Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Comentarista de WWE. En esta oportunidad voy a seguir analizando la construcción del evento Money in the Bank a realizarse el 19 de junio de 2016. Si es la primera vez que nos escuchas, te doy la bienvenida y te invito a que nos sigas en los diferentes enlaces que están en la parte de descripción. Sin más nada que agregar, bueno, como ya comenté en la presentación, Extreme Rules es el día 19 de junio y la construcción va a paso lento pero seguro. Ya tenemos algunos combates confirmados. Tenemos a Roman Reigns contra Seth Rollins. Tenemos a John Cena contra AJ Styles. Tenemos, por supuesto, el combate de dinero en el banco, que es una lucha múltiple de escalera, mejor dicho, para optar por un maletín que tiene el contrato para canjearlo por una oportunidad titular. Por eso se llama dinero en el banco. Los participantes son Cesaro, Sami Zayn, Dean Ambrose, Kevin Owens y Alberto Del Río. Aún queda por determinar un séptimo participante, pero la WWE no ha vuelto a mencionarlo. Entonces no sé si lo van a dejar en seis o si van a tener a alguien sorpresa de último minuto. Aparentemente también tenemos un combate por el campeonato de parejas que va a ser una amenaza múltiple. Sería el Nuevo Día contra el club, contra otros dos equipos a determinar. Digo aparentemente porque en las grabaciones de Monday Night Raw del día lunes hizo acto de presencia Teddy Long, el antiguo jefe o director general de SmackDown, y entonces empezó a jugar un poco con las cosas, con los combates, diciendo, bueno, podemos hacer una lucha múltiple así, asado, pero Stephanie McMahon lo cortó varias veces y le dijo, bueno, mira, ya tú ni siquiera trabajas aquí, retírate. Entonces, hasta que no haya nada oficial, esa lucha de campeonato de parejas quedará en veremos. Lo que sí tuvimos esta semana fue, digamos, la continuación de las diferentes rivalidades que van para para Money in the Bank. Tenemos, por ejemplo, la lucha múltiple por el maletín de dinero en el banco. Tuvimos en varios combates individuales, tuvimos a Dean Ambrose contra Kevin Owens, tuvimos a Sami Zayn contra Alberto Del Río y tuvimos a Cesaro contra Chris Jericho. Todas ellas luchas muy buenas y muy de alto nivel y de alta calidad. También, al parecer, los planes para Rusev temporalmente van a ser enfocarse con Titus O'Neil en una rivalidad que no, francamente, no le veo mucho atractivo, porque Titus es bastante limitado dentro del encordado, o por lo menos es lo que se ha visto cuando hacía pareja con Darren Young. El que llevaba los golpes era Young, y el que salvaba con tres o cuatro llaves de poder era O'Neil. Pero vamos a ver, lo mismo pasó la primera defensa de Rusev ya en 2014, que le empezaron a dar contendientes de poco ranking, por ejemplo Big Show, Mark Henry, Jack Swagger, que tienen su currículo por supuesto, pero que en aquellos momentos estaban bastante venidos a menos dentro del elenco. Por supuesto, sin quitarles su mérito atlético, ¿no? Es que ellos en la WWE uno baja y sube en cuanto a interés generado por la audiencia, es por los creativos. De hecho, Rusev apenas pierde el título con John Cena, pasó por un bache por culpa de los creativos espantosos. O sea, de ser un monstruo invencible pasó a ser una caricatura. Ahorita se está recuperando. Entonces es probable que esa rivalidad con O'Neill sea preámbulo a algo más grande. Me imagino que derrotará a O'Neill, después al que le sigue y después algún rival de peso completo de renombre, una J Styles, un Kevin Owens, un Brock Lesnar, quién sabe. También tuvimos la continuación de lo que es la rivalidad entre Natalia y Charlotte. Ahora Becky Lynch acompaña a Natalia, mientras que Dana Brooke permanece con la campeona. Esto tiene pinta de algún tipo de combate múltiple, no sé, o quizás una lucha de campeonato con Lynch y Brooke como seconds. Todavía la empresa no da señales de qué va a ser, pero ha dado señales de que esa va a ser la rivalidad. Lo interesante es que Charlotte dio el día lunes unas declaraciones, como un monólogo frente al público, donde se disculpaba un poco por las acciones que hizo con su papá Ric Flair. Curiosamente, cero mención al segmento de Stephanie McMahon, que tanto levantó críticas. Así que al menos espero que se haya descartado esa idea. Curiosamente, Stephanie McMahon, quien digamos, humilló a su campeona Ruda la semana pasada por haberle gritado a su padre, esta semana humilló a una figura de autoridad retirada como lo es Teddy Long. Entonces, es así como que, ok, la inconsistencia argumental está cobrando factura. De verdad espero que que la separación de marcas traiga como resultado dos equipos creativos distintos, dos rosters distintos, dos figuras de autoridad distintas, o si es posible, ninguna figura de autoridad, y sobre todo más orden en las historias. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego comentaré otras noticias del mundo de la WWE. Bueno, he regresado como tema fijo durante este tiempo, durante este mes. Es el tema escrito en las estrellas, perteneciente a Stardust, conocido como Cody Rhodes. Ya el mes que viene vamos a ver qué me invento. A lo mejor pongo el de Tyler Breeze, que es un tema bastante pegajoso. Hablando de Cody Rhodes, por cierto, no ha perdido tiempo. Ya ha firmado varias luchas interesantes dentro del ámbito de las ligas independientes. La más llamativa de todas es contra Kurt Angle, aquel famoso luchador olímpico que fue estrella del WWE durante bastante tiempo. Luego fue estrella de TNA durante mucho tiempo también. Y que ahora está semi retirado. Así que vamos a ver por dónde podemos conseguir la lucha, porque pinta ser bastante interesante. Rhodes también ha firmado contra otros contendientes. Ahorita no tengo el nombre, los nombres en frescos en la memoria, pero son nombres bastante respetados. Y ahí va a hacer otras apariciones, varias firmas de autógrafos, etc. Volviendo a Raw, tuvimos también otro capítulo más dentro de esa extraña novela entre R-Truth y Goldust contra Tyler Breeze y Fandango. Aparte de, bueno, es una extraña novela, de verdad, no es ese tipo de cosas que no entiendo. De verdad, creo que las ponen para rellenar el tiempo porque son rivalidades que no le hacen bien a ninguno de los involucrados, o sea, Breeze y Fandango. Están perdidos en el horizonte. Goldust y Arthur están cerca del retiro ya, a pesar de que Goldust lo vive negando. Pero esta rivalidad no va, o sea, no es por un título, no es por un espacio, no es qué sé yo, el que pierde la lucha se va de Raw y se va para SmackDown o tiene que renunciar a WWE o incluso una lucha de apuestas. El que pierde la lucha apostar las cabelleras o algo. No, no hay ninguna estipulación, es sencillamente el equipo creativo y las fallas creativas de WWE en específico en su máximo nivel. Tuvimos también una lucha interesante pero corta entre los vodevillanos y Enzo y Cass. Muchos analistas dicen que bueno, pero ¿por qué no la pusieron en el pay-per-view en Money in the Bank? Porque sería la revancha de Extreme Rules, no, del evento anterior Extreme Rules, donde en la lucha de los vodevillanos y Enzo y Cass salió lesionado Enzo por un latigazo que sufrió al chocar contra las cuerdas y contra el borde del ring. Pero como el rumor aparentemente es cierto de que Vince McMahon perdió la fe con los vodevillanos desde un principio, cosa que no entiendo entonces para qué lo suben, es probable que de contendientes a un título pasen a ser una nota a pie de página. Lo que es una pena porque los vodevillanos a mí me gustan como equipo, son sólidos en el ring. Y su problema ha sido que el equipo creativo, qué raro, no les ha dado tiempo de presentarlos. O sea, no ha explicado por qué esa gente es fanática del cine mudo, no ha explicado por qué salen vestidos como si vivieran en 1800, 1900, entre otras cosas. Un caso similar pasa con Becky Lynch, quien aparece con un vestuario que es de una movida relativamente moderna que se llama steampunk o punk de vapor. Si ustedes han visto o llegaron a ver esa película de Wild Wild West con Will Smith, es más o menos ese estilo de mezclar lo antiguo con lo nuevo, son maquinarias de vapor con la moda vaquera de aquellos años. Entonces, por eso uno los ve utilizando, por ejemplo, relojes de cuerda muy antiguos, pero vestidos de punta en blanco, de frac y de eso, o incluso utilizando máquinas de vapor, qué sé yo, morrales con unos tubos y eso. Es toda una movida y es interesante. La pueden buscar por Google y se harán una idea más clara. Es muy visualmente muy atractiva. Y de hecho, me extraña que primero no hayan explicado por qué Becky Lynch utiliza ese tipo de vestuario ni ese tipo de moda. Y segundo, por qué no la han juntado con los vaudevillanos, que son más o menos de la misma época en cuanto a vestuario. Pudiera ser un equipo, lo que un equipo, sí, lo que era Sony con los, no recuerdo el nombre del equipo que ella manejaba, los Bodydonas, creo que eran. Bueno, el punto es que Becky Lynch pudiera ser la manager slash ballet de los vaudevillanos y que todos se beneficiarían. Pero aparentemente eso no hay planes. En otras noticias, bueno, la programación del día lunes, bastante equilibrada, hubo muy buenas luchas, pero por otro lado hubo largos segmentos hablados. AJ Styles comentando de por qué va a golpear a John Cena, aunque a ver por qué se enfrenta a John Cena, mejor dicho, y volvieron al lugar común que ha sido las últimas rivalidades a John Cena, de que siempre viene alguien que dice que lucha mejor que él, que lo va a retirar, etcétera, y John Cena termina ganando el feudo, la rivalidad. Vamos a ver si entre los grandes planes para AJ Styles, como se rumoraba, está retirar a John Cena, lo cual sería interesante, aunque dudo mucho que Vince McMahon acepte que su máxima creación, o una de sus máximas creaciones, como la John Cena, lo venga a retirar un tipo que el grueso de su carrera y el grueso de su éxito lo hizo fuera de WWE. Recordemos el trato que recibió Sting. Al firmar con WWE, que sencillamente lo trataron como un cero a la izquierda y no con el estatus de leyenda que se merece. También tuvimos un largo segmento, bueno, dos segmentos relativamente cortos, pero juntos hacían una 15-20 minutos de habladera de pistoladas entre Seth Rollins y Roman Reigns. Lo curioso aquí es que fueron videos. Un paquete de videos, como mostrando la historia de cada uno. Y lo interesante es que Seth Rollins mostró, digamos, por qué quiere luchar por el título y su evolución como personaje. A raíz de su lesión, todo el esfuerzo que ha hecho, entrenar para recuperar su título, etcétera, etcétera. En cambio, Roman Reigns es el mismo sujeto, pusieron. El tipo estaba hablando desde que era parte de Shield con Ambrose y Rollins, después cuando se separaron, etcétera, etcétera. Y básicamente fue el mismo discurso lineal. El tipo nunca se enfrentó a nada que le cambiara la vida, sino que sencillamente decidieron un día hacerlo campeón y ahí fue. Entonces, y como dije en la columna, pues la WWE perdió una oportunidad de oro de poner las cosas en orden, de volver a Reigns rudo, aprovechando que la gente lo detesta, y volver a hacer Rollins técnico, aprovechando que su regreso fue una aclamación de 5 minutos de casi que ovación de pies, el estadio viniéndose abajo. Pero por su terquedad, pues, decidieron dejar todo al revés, poner a Seth Rollins como el rudo, Roman Reigns como el técnico, independientemente de lo que quiera el público. También tuvimos, ¿qué más? Creo que más nada, Dios gracias, los segmentos hablados fueron esos más que todo. Vamos a ver qué pinta Money in the Bank. Ah, no, se me olvidaba, tuvimos un evento estelar en Raw de Anderson y Gallows contra El Nuevo Día, donde evidentemente Anderson y Gallows, hicieron trampa, se metió a AJ Styles y después llegó John Cena y interrupción ahí entre los seis. Vamos a ver qué depara Money in the Bank. A ver cómo pinta esa rivalidad con John Cena. Y sería interesante ver qué hacen Anderson y Gallows. A lo mejor le quitan el título al Nuevo Día, que sería deseable. Ya el Nuevo Día superó una marca que tenía el equipo de Paul London y Brian Kendrick, bastante larga, de ser el equipo, o sea, ser la pareja con más días de campeones. Ya llevan los, van por los 300 y pico de días. No tengo el número, pero superaron ese récord, 331 días, algo así. Entonces es un récord interesante. En otras noticias relacionadas con la WWE, tenemos que Brock Lesnar regresa a Ultimate Fighting, a UFC, por un día, por un evento especial que es el UFC 200. Y aparentemente Lesnar lo tenía en su cláusula de contrato. Y en una entrevista él lo explicaba, mira, yo quise regresar a Ultimate Fighting, por lo menos esta última vez, porque desde que me retiré, siempre tuve la... me estuvo persiguiendo la forma como me retiré, dice Lesnar. Recordemos que Brock Lesnar se retira por un... por enfermedad, por diverticulitis. Él no se retira por pasatiempo ni nada, sino que estaba un puñetazo a de terminar gravemente enfermo o incluso muerto. Después firmó con un intento fallido de regresar a Ultimate Fighting, no se concretó el contrato, firmó con WWE, pero siempre quiso regresar. Y algo que tiene Brock Lesnar, que se lo han criticado todo el mundo, pero para mi juicio es lo más sensato, es que él es muy honesto. Y él siempre ha dicho, mira, yo lucho y yo peleo por dinero y por ser el mejor. Y yo peleo si la paga es buena. Y así de sencillo. Y él lo ha comentado incluso con la lucha libre. Él dice, mira, para mí la lucha libre es un trabajo, para mí mi legado, me importa muy poco el legado que deje en cuanto a títulos y eso, sino que mi legado es el dinero que hice y el dinero que ayudé a hacer. Y ciertamente, pues, Lesnar, nadie le quita que sea una atracción principal que llena una sala o un teatro o una arena él solo, pues. Porque el tipo es un profesional y lo ha dicho mil veces, mira, yo llego, hago lo que tengo que hacer y me retiro. O sea, eso de irme de parranda con los muchachos, eso de estar pendiente, no. Eso es, llego, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se hace? Ya lo hago, chao. Cero problema. Y esa honestidad, por supuesto, le ha traído muchas críticas. Gente que ha dicho que él es un mercenario y todo eso, pero bueno, es cuestión de opiniones. Recordemos que el mundo de la lucha libre es bastante pesado y bastante fuerte. Entonces, si lo vives como un estilo de vida, digamos, estilo estrella de rock, que te entregas a los vicios, sí, a los vicios, a las distracciones fáciles de que, ay, soy el campeón, me voy con 25 mujeres, me meto todas las botellas de alcohol que puedo, y etcétera, la vas a pasar mal. Ahí tienen casos el caso más icónico es Ric Flair, que hasta, o sea, hasta no hace mucho tenía serios problemas económicos producto de sus malas decisiones. Incluso él luchó hasta casi entrado los 60 años, incluso más de 60 años, por la cantidad de deudas y por no saberse retirar a tiempo. Pensar que todavía es un muchacho, pensar que todavía es la estrella, cuando ya su época pasó. Cambio, tenemos gente como Brock Lesnar que sencillamente el día que deje de hacer dinero en la lucha se retira y se acabó el problema. Pues sí, volviendo a Lesnar, él regresa a Ultimate Fighting. Aparentemente hay un trato entre UFC y la WWE, donde Lesnar va a luchar en el UFC 200 y la UFC va a hacer promoción del Summer Slam, que pinta que va a ser un evento tanto o más grande que WrestleMania, si es que son ciertos los rumores. En otro orden de ideas, tenemos que Adam Rose se ha cambiado el nombre, ahora se hace llamar Aldo Rose, y está tomando, digamos, fechas con las luchas independientes. Vamos a ver quién lo contrata y vamos a ver qué lucha logra. No podría cerrar este programa sin recordar a Cassius Clay, más conocido como Muhammad Ali, que falleció recientemente y tuvo cierto papel dentro de la WWE. no solo como inspiración de muchos luchadores y del mismísimo Vince McMahon, sino también participando en los WrestleMania. Él fue referee invitado en el primer WrestleMania con la lucha entre Roddy Piper y Paul Orndorff contra Hulk Hogan y Mr. T, lucha que evidentemente ganaron Hulk Hogan y Mr. T. Este también tuvo algunas luchas, o más que luchas, encuentros con luchadores de WWE como Gorilla Monsoon, que posteriormente fue comentarista. Y yo siempre pensé que era un viejito de lo más agradable, hasta que vi el video del tipo cómo luchaba y era una bestia. Con razón le decían el gorila, un tipo que medía 2,20 m y bastante tosco en el cuadrilátero. Por no mencionar también la famosa lucha entre Mohamed Ali y bueno, se me olvidó el nombre, que una leyenda japonesa que dicen que fue la primera lucha de artes marciales mixtas, porque era lucha libre contra boxeo. De hecho, en la columna de esta semana les voy a colocar el enlace. El enlace ya lo compartí en los grupos del Azote y de los cronistas de la lucha libre. La lucha está en japonés, pero no deja de ser entretenida. Sí, últimamente tengo una memoria fatal con los nombres. La semana pasada se me olvidó por completo que fue la lucha de Sami Zayn contra Sheamus para clasificarse a dinero en el banco. Era un combate de pelirrojos. Y ahorita se me olvidó el nombre de quien se enfrentó a Muhammad Ali. Definitivamente pueden tener que empezar a tomar, no sé, calcio, hierro o alguna cosa para pa la memoria. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Me despido, no sin antes recordarles que pueden seguirme en las redes sociales. Está mi blog y está este canal en iVoox. Pueden agregarlo para no perderse ninguna actualización. También les invito a seguir lo que es el blog del Azote Venezolano, el programa Azote Venezolano, los programas del analista de la red, el grupo de los cronistas de la lucha libre, donde lo estuvimos actualizando más que todo. Bueno, no me voy a robar el crédito, más que todo lo estuvieron actualizando Bruno y Don Agustín, conocidos como el Azote y el Analista, con las últimas noticias de la lucha libre de la Copa, de la lucha libre que se llevó a cabo en México y que el equipo de Lucha Underground ganó la final. Eran Johnny Mundo, Rey Misterio y Chavo Guerrero, si la memoria no me falla. Y también el equipo femenino de las Apache, Lady Apache, Fabi Apache y la otra Apache que no recuerdo su nombre, Mari Apache, ganaron la parte femenina en un combate que aparentemente fue digno de lo mejor de lo mejor. Voy a estar pendiente de las redes a ver quién coloca las luchas por separado para poderlas disfrutar, porque la Copa Mundial de Lucha fueron 2 o 3 días de luchas así seguidas. Era Canadá contra Japón, después Japón contra Estados Unidos contra México, México contra las leyendas de México. O sea, eran todos contra todos. Entonces eso se fue extendiendo los 3 días y era un formato de puntos, si no estoy equivocado. Bueno, les deseo una excelente semana. Eso sería todo por hoy. Y nos escuchamos el próximo martes. No sin antes decirles que nos leemos el próximo domingo en el blog del Azote Venezolano. Que tengan una feliz semana. Hasta luego.